El día domingo pasado empezó a salir un spot publicitario, estos comerciales así entre medio, en los mayores canales nacionales, ¿ya? Que mostraba la situación de una señora con sus tres hijos, en cómo ella salía adelante. Y la realidad es que nosotros como gobierno estamos muy orgullosos de lanzar el ingreso ético familiar. Es una política pública innovadora que viene a reemplazar al antiguo programa Puente y es claramente la gran política pública social de nuestro presidente Piñera, de este gobierno, que justamente lo que busca es dejar de tener una ayuda asistencialista, tal vez a las personas más pobres, sino que una ayuda en que los ayude a tener las mismas oportunidades y que puedan promover su desarrollo social, o sea, que como familia puedan salir adelante. ¿Y por qué te digo esto? Porque antiguamente las personas que vivían en extrema pobreza, que ingresaban al programa Puente, ¿qué es lo que hacían? Finalmente recibían su bono, sus luquitas, todos los meses, durante 2 meses, y al finalizar los 2 años, al finalizar los 2 años, ¿qué pasaba? Que esta familia seguía en la misma situación de pobreza, igual de vulnerable, y ya no podía seguir recibiendo el bono. Y nosotros lo que buscamos justamente es que, aparte de los bonos, que hay muy buenos bonos, que la persona pueda al cabo de los 2 años salir, tener un trabajo, estar capacitada y de esta forma llevar ingresos autónomos a la familia.